Bueno, amigos, nos vamos ya con la tercera entrevista. Luego de un proceso abierto de convocatoria y selección llevado a cabo por la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, la institución ya conoce a las agrupaciones y sus propuestas con las que se mantendrá el programa Telón 2020. En esta mañana hablamos al respecto junto a Gabriel Caicedo. Él es parte de esta dirección y vamos a conversar sobre el Telón 2020, mientras también esperamos ya el arribo del director de Fomento Artístico y Cultural, Carlos Páez. Gabriel, qué gusto que nos puedas acompañar acá en nuestra cabina y conversar sobre, finalmente, cómo se ha agrupado ya esta cartelera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Darío. Buenos días a toda tu audiencia. Gracias por la invitación al programa. Como tú lo has dicho, ya conocemos desde el 27 de enero prácticamente los nombres de las mejores obras y de los elencos que han sido seleccionados para la cartelera Telón 2020. De 110 postulaciones, estamos hablando de las 11 mejores, el mejor teatro de la capital. ¿Estas postulaciones de dónde estaban? ¿Solo de acá de la ciudad de Quito o venían a nivel nacional también? La convocatoria se lanzó a nivel nacional, así es. Obviamente, al ser el epicentro, digamos, de la convocatoria en Quito, por supuesto que nos llegaron más de la ciudad de la Quito, capital, ¿no? Por lo tanto, prácticamente casi todos los elencos son de Quito. Ciertamente el objetivo de esto no era hacer un paneo, un diagnóstico de lo que sucede en las artes escénicas, pero podría servir, ¿no? Al hacer este tipo de convocatoria, no sé, ¿ustedes les ha servido un poco para conocer qué es lo que se está generando en actividades escénicas en la ciudad? Por supuesto, nos da un panorama general de cuál es el movimiento artístico en cuanto a esta disciplina teatral. Y por supuesto también nos permite analizar cuál es el consumo de las obras, ¿sí? Ya en algunas repetidas reuniones con algunos de los elencos ganadores seleccionados, pues estamos analizando estos factores. ¿Nos puedes decir qué se está produciendo más, comedia, drama, si los grupos están yendo, los elencos están reduciendo cada vez más, menos? Damos también la bienvenida a nuestra invitada. Por favor, nos ayudas con tu nombre y representación. Hola, buen día. Soy Andrea Aguirre. También pertenezco a la Dirección de Fomento Artístico y Cultural. Y bueno, también con Gabriel estamos a cargo del tema de Telón. Me preguntabas más o menos de qué van las obras. Nos sorprendimos porque tenemos diferentes géneros, tenemos bastantes dramas, tenemos algunos monólogos, tenemos comedias también, tenemos algunos géneros como comedias más mezclado con un poco de lo clownesco. Tenemos de terror. Tenemos una obra de terror también. ¿Eso fue la sorpresa o también existieron más sorpresas durante esa convocatoria? Fue para nosotros una sorpresa también porque es la obra, por ejemplo, se llama se llama El Corazón Delator, del grupo Con Fundamento. Ellos nos traen una propuesta de terror, un teatro a ciegas, en el cual, bueno, ellos justamente se van a presentar en el Teatro Prometeo. Y va de a ser Edgar Allan Poe, seguramente, sí. Exactamente, claro. Entonces es una obra y una propuesta bastante interesante que de hecho ya tiene su recorrido, más o menos unos 5 años de recorrido, y sin embargo los chicos nos mencionaban que el público sigue asistiendo, le sigue gustando esta obra, porque además presenta diferentes propuestas a nivel espacial. Los espectadores pueden estar colocados sentados en una puesta en un sitio en específico, en otra puesta pueden estar en la platea, en otra puesta pueden estar colgando sobre sillas, colocados en una estructura. Entonces, y en este caso, por ejemplo, El Corazón Delator, que es un teatro a ciegas, demanda un escenario tal vez diferente para la coproducción que ofrece la Casa de la Cultura. Sí, justamente pensamos que esta obra quedaba muy bien en el Teatro Prometeo, ya que tiene una apuesta, bueno, sabrán que es un teatro de 360 grados, circular, e invita a esta apuesta, al Corazón del Actor, a que se la pueda pensar de esta forma, con además los espectadores colocados también en diferentes espacios de este teatro. Es inmersivo. perspectiva, ¿no? El público es parte también del escenario. Es una de las novedades de Telón 2020. Bueno, las sorpresas también las vamos a seguir conversando junto a Carlos Páez, quien ya se une a este diálogo. Él es director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un poco conversar sobre esta propuesta, Telón 2020. ¿Por qué hacer esta propuesta, esta idea de hacer coproducción y de una forma ya institucionalizada y sistemática, por supuesto? Buen día con todos. Creo que era fundamental para la dirección de Fomento hacer esto precisamente por fomentar cultura. La Casa de la Cultura se viene gestando a través de solicitudes contingentes. La programación que tienen sus teatros son una solicitud tras otra que cae de manera desordenada y sin una lógica curatorial. Y entonces corremos el peligro de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierta en una casa de alquiler y no en una casa de la cultura, efectivamente. De eventismo. Exactamente. Entonces, ustedes exactamente con ese tipo de trabajos, nosotros lo hemos podido observar, ¿no? Claro, las solicitudes que solían hacer los artistas por demandar un espacio para presentar sus obras, con esto ya no es posible entonces, porque ya tienen su agenda hasta diciembre. Es posible. No vamos a cerrar todavía toda la cartelera. El año es grande y tenemos 7 recintos escénicos que conocen muy bien varios artistas. Pero queremos migrar a este modelo, queremos poder al menos a la ciudadanía ofrecerle una cartelera sostenida de teatro, de danza, de música, que la ciudad empiece a verle distinto a la Casa de la Cultura, a respirarle distinto, a sentir que aquí se está, hay arte todo el año, y si es que yo quiero ver las mejores propuestas de la ciudad, las voy a encontrar aquí, es allá donde queremos ir. ¿Cuánto es la inversión que está haciendo la Casa de la Cultura para de llevar a cabo el telón 2020? Hablemos un poco de los números, porque cada grupo se lleva, hay un dinero de $300 que se les entrega a los grupos, aparte de eso también hay una coproducción, por favor. Bueno, en realidad la inversión es mínima. Ojalá pudiésemos contar con más recursos para esto, pero apenas están designados $3,300 para dividirlo entre 11 artistas. Eso significa que cada elenco recibe $300 ya por ser parte de la cartelera, uh-huh. Lo cual es bueno porque no les ponemos en riesgo al coproducir con nosotros, pero termina siendo poco a fin de cuentas. Por eso, de manera adicional, hacemos esta coproducción en la cual creo que más que el capital económico que pone la Casa de la Cultura es su capacidad instalada. El equipo de producción está trabajando muy duro para levantar relaciones públicas y ver si alguien puede auspiciarnos más comunicación. Estamos trabajando muy duro para que esto suene en radios, tanto privadas como públicas, en prensa escrita, en la televisión. Es decir, es todo ese trabajo el que estamos haciendo, que creo que es el capital más importante, porque va a traer público a las salas. Y eso significará una taquilla que a la final se divide entre el Estado en un 30% y los artistas se llevan el 70%. ¿De qué dependerá ese precio para el público? Porque aquí va a haber un costo, obviamente, de un evento que se está realizando bajo la modalidad de coproducción. Hay recursos que pone la casa, recursos que ponen cada uno de los grupos. ¿Habrá un costo subvencionado o será un costo comercial? Las obras de teatro son joyas, en realidad. Creo que ya de por sí cualquier artista escénico de este nivel del que tenemos en nuestra cartelera, que ha ensayado más de 3 meses seguro por tener su obra lista, que tiene un número de actores, de al menos 3 actores en escena, y monólogos con actores de una trayectoria impresionante, escenografías importantes, todos ellos ya están subvencionando a toda la ciudad cada vez que pisan unas tablas, porque ese costo es muy muy alto. Nosotros nos estamos ajustando a la realidad de los espacios escénicos pequeños de la ciudad. Entonces el costo es de $8, es lo más barato que ahora encontrarás. Ese es el piso. ¿Y hay un techo de costo ahí? En realidad lo evaluamos con cada obra, pero la realidad es que estamos arrancando con una cartelera sostenida. Queremos que la gente vea obras de calidad, se encariñe con esto. Creo que estandarizaremos todo el año en $8. En $8. Habrán obras que quizás quieran proponer y están abiertos. Estamos teniendo reuniones con toda la cartelera y que podrían indicar que su obra efectivamente es más comercial, se puede vender a mayor costo, lo publicitaremos así, pero el estándar queremos que al menos en este año sea $8 para que la gente realmente se interese. $8 el general y de ahí el preferencial como corresponde. Al 50%. Al 50% en distintas poblaciones. Amigos, yo les quiero recordar en esta mañana, estamos aquí en 100.9 FM y los 940M, conversando con las personas de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con su director, Carlos Páez, y también con funcionarios de Gabriel Cisneros y también Andrea Aguirre, conociendo sobre este proceso del telón 2020 de artes escénicas, pero ustedes paralelamente a esto también tienen la convocatoria que precisamente el día de mañana ya se cierra para actividades corales. Platiquemos un poco de esto. Bueno, es otro panorama, ¿no? Desde el anterior año que estamos en estos intentos de generar una programación sostenida desde la Dirección de Fomento Artístico y Cultural, y uno de esos proyectos fue Prometeo a Capela. Trabajamos junto con el director del coro de la Casa de la Cultura y lo bautizamos así, y trata de hacer un encuentro entre el coro de la Casa de la Cultura y uno o dos coros importantes de la ciudad, todo un jueves de cada mes, y era ofrecer una cartelera coral a la ciudad igual. Hubo bastante réplica positiva, llegaron muchos coros a buscar el espacio. Ya hacia el cierre del año, Fernando Mosquera, el director del coro, me reflejó que ya le era difícil a él hacer una invitación porque tenía 10 coros que le estaban pidiendo espacio. Le pedían el espacio. Entonces eso era algo muy bonito, y si es que ya se estaba generando ese proceso, si el proceso estaba llegando a ese lugar, nos pareció lo más acertado otra vez intentar ir a lo más democrático, que puede que aún muchos les guste, puede que muchos no, pero las convocatorias, si se llevan de manera transparente, son la manera más democrática de intentar abrazar a todos los elencos que quieran ser parte de una cartelera. Y así lanzamos este año una convocatoria para Prometeo a Capela 2020. La convocatoria y la selección seguramente tienen similitudes con el proceso de las actividades escénicas, pero ya el tema de la ejecución tendrá la misma metodología. Hablamos de la coproducción, mediatización y también de el costo, si es que habrá una taquilla. Sí, justo eso te mencionaba al inicio cuando te decía que es muy distinto el panorama. Ojalá todas las artes tuvieran una proyección de consumo hacia los espectadores, pero muchas de ellas en sus procesos han generado todo lo contrario. El arte coral es justamente eso. Uh-huh. La mayoría de coros desde su institución misma tienen un maestro que es profesional, pero casi todos los miembros del coro son voluntarios. No tienen una profesionalización la mayoría de ellos, y están muy acostumbrados a no cobrar por las presentaciones. Entonces, ojalá fuéramos un país como Suiza, donde el arte coral es la élite de las artes, pero aquí nadie todavía lo consume de manera regular. Eso queremos lograr con Prometeo a Capela. Por ahora el Prometeo a Capela es gratis, es libre, uh-huh. Es de acceso libre, y lo que intentamos es que exista permanentemente la difusión del arte coral. Andrea, ¿tú conoces sobre la convocatoria? Hasta mañana se cierra, ¿no es cierto? Sí. Prometeo a Capela. ¿Cómo hacerlo? ¿Algunos requisitos por último que la gente que quiera inscribirse? Igualmente pueden ingresar a nuestra página web, programatelon.casalacultura.gob.es. Estoy confundida con el Gmail al cual hay que enviar la información. Ahí pueden ingresar y tienen también la pestaña música coral. Pueden ingresar, leer el reglamento para que vean quiénes pueden inscribirse, con qué requisitos, y está el mail para que puedan enviar la información, que es similar a la que hicimos en teatro: llenar un formulario, mandar documentos y mandar también. Bueno, lo interesante de esta convocatoria es que vamos a solicitar que haya al menos un estreno a nivel de composición general o de arreglos. Que tenga un repertorio. Obviamente que tenga un repertorio de al menos 30 minutos. Sí, todas estas condiciones están en los reglamentos, justamente en estas páginas señaladas. Mañana cierran ya la convocatoria y luego el proceso ¿cuándo tendremos ya a los ganadores? El lunes 10. El siguiente lunes, que viene. El siguiente lunes, uh-huh. Entonces en este fin de semana, bueno, ustedes se quedan trabajando. Así es, vamos a trabajar justamente para seleccionar a las personas de Prometeo a Capela. Nos queda poco tiempo, finalmente, Andrea, que nos comentes, ¿cuál será el, con qué van a abrir el telón 2020 ya en el calendario? Vamos a abrir con la obra Nacer en la sala Demetrio Aguilera Malt, Demetrio Aguilera Malta. Y vamos a arrancar el viernes 28 de febrero, sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo. Asimismo, la siguiente semana de la obra Nacer tendremos funciones el viernes 6 de marzo, el sábado 7 de marzo y el domingo 8 de marzo. Las funciones son los viernes y sábados a las 7:30 y los días domingos a las 16:30. La adquisición de los tickets será de forma física ahí en la boletería. Esa es una forma de hacerlo. Estamos trabajando ahora con nuestra tiquetera buenplan.com.es. Pueden ingresar a esta página y para su comodidad pueden comprar los boletos y elegir los asientos de la sala de Metro Aguilera Malta, donde ustedes deseen. O también pueden acercarse a la boletería aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pedir entradas por la obra Nacer, que se presentará el viernes 28 de febrero. Perfecto. Finalmente, Carlos, por favor, las palabras a nuestros oyentes que quieran ser parte de esta iniciativa del telón. Bien, espero que esto haya generado entusiasmo como ya generó en las artes escénicas y también a los espectadores, que sepan que van a encontrar aquí el mejor teatro de la ciudad, que hemos hecho un trabajo muy concienciado por poder tenerlo mejor y que así lo haremos con el arte coral. Las propias convocatorias nos dan miras de que debemos hacer una cartelera de danza, una cartelera de teatro infantil, una cartelera de teatro musical, y es allá donde quisiéramos llegar, que ustedes puedan encontrar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el mejor arte de la ciudad. Vengan por favor a ver Nacer, es una obra increíble de un teatro antropológico experimental sobre el milagro de nacer. Creo que todo el mundo no se la pueden perder. Nos vamos activando en esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una casa de puertas abiertas para todos.